Dos minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos ya entrando pues casi en el tramo final, la segunda parte de este espacio, de esta sintonía de la mañana aquí en Radio Ubrique. Y esta sintonía, valga la redundancia, es la que, bueno, anuncia que vamos a hablar de salud, vamos a hablar del cuidado de nuestro cuerpo y vamos a saludar ya a los amigos de Vital Clinic. Antes de presentar al protagonista, al que nos acompaña en el día de hoy, pues recuerdo que desde ya pues tienen abierto el WhatsApp de la radio, ese 607-488-775, para pues trasladarle en este caso a Sebastián Trujillo, fisioterapeuta y director gerente del grupo Vital Clinic, cualquiera de los asuntos, de las cuestiones que tengáis relacionados con vuestra salud. Sebastián Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues encantado de saludarte, Sebastián, en un día en el que vamos a hablar de una patología. Yo creo que casi todos en nuestra vida hemos tenido problemas de rodilla, ¿no, Sebastián? Sí, de hecho, bueno, a día de hoy es de las patologías más recurrentes que tratamos en todos nuestros centros y realmente siempre haciendo un buen abordaje de las que más éxito tenemos. ¿Por qué sufren tanto las rodillas, Sebastián? Pues mira, realmente las lesiones de rodilla, ¿vale? Las podríamos diferenciar en función a la estructura que está afectada, ¿vale? Dentro de la rodilla podemos encontrar lesiones de tejido blando, ya sea muscular o tendón, o a nivel óseo, por ejemplo, o fractura, largo, etcétera, edema óseo, que hoy en día están tan de moda, o un problema de cartílago, menisco, ¿vale? Dentro de lo que es la patología de rodilla, ¿vale? Nos encontramos pues lesiones de origen tendinoso, que son las típicas tendinitis, ¿vale? Las cuales pues a veces pues suelen ser por movimientos repetitivos y otras veces pues suelen ser por un acto traumático directo o por influencia de una mala biomecánica que influye en este tejido blando, en el tendón. Y como principales tendinitis, pues la típica tendinitis que sufren tanto corredores o ciclistas, como es la tendinitis rotuliana, ¿vale? Uh-huh. Que es una lesión que suele generar un dolor en la parte anterior de la rodilla, normalmente con la actividad, ¿vale? También nos encontramos otra, la típica tendinitis de la pata de ganso, que suele ser también por actos traumáticos repetitivos o por una mala biomecánica que influye mucho lo que es las dinámicas del pie, las dinámicas de la cadera, y normalmente esta tendinitis suele generar un dolor en la parte interna. Y otra tendinopatía que además en Ubrique es bastante frecuente, que suelen padecer los corredores de larga distancia. Sí, de montaña. Efectivamente, ¿vale? Uh-huh. Que normalmente es consecuencia de un problema en la cadera, ¿vale? Aunque el dolor se manifiesta en las rodillas, como suele ser la típica síndrome de la cintilla iliotibial, que genera un dolor en la cara externa, que normalmente aparece entre los 10-20 minutos al haber empezado la actividad física, sobre todo de correr, y aunque el dolor se manifiesta en las rodillas, normalmente suele ser por un déficit muscular a nivel de la cadera, sobre todo de glúteo medio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, como patologías de tendón, eso es lo más frecuente. ¿Vale? Uh-huh. Hay veces, Sebastián, perdona que te interrumpa, que vamos al fisioterapeuta con un dolor en la rodilla y vemos como el fisio nos trata otra cosa, nos mete los dedos, como solemos decir vulgarmente, en otro sitio, y muchas veces, yo el primero he pensado, digo, pero si a mí lo que me duele es la rodilla, ¿por qué me está dando en el muslo? ¿Por qué me está dando en el gemelo? ¿Por qué me está dando hasta en el empeine? Me han llegado a dar, sí. Sebastián. Efectivamente. Eso es muy común porque la rodilla es una articulación de carga, pero una articulación de transición, ¿vale? Es decir, está entre el pie y la cadera. Y muchos de los problemas que nos encontramos en la rodilla, la patología está en el pie, está en la cadera, y la rodilla es la sufridora, ¿vale? Por eso siempre es necesario una buena valoración en estático y en dinámico, para poder evaluar realmente de dónde viene el problema, ¿vale? Y ahí sí que hay una herramienta que nos ayuda mucho, que es la electromiografía de superficie, ¿vale? Que es un dispositivo al cual nos permite registrar la actividad muscular, tanto en cantidad como en calidad, y ver qué músculos son los que están deficitarios y están generando esa sobrecarga a nivel de la rodilla. Uh-huh. Una falta de musculatura, Sebastián, también puede afectar una falta de musculatura, porque vemos que luego en la etapa de la readaptación, ¿no? Sí que sobre todo pues se trabaja mucho, ¿no? En isométrico, se trabaja mucho con sentadillas y tal, para fortalecer toda la zona del muslo, digamos, ¿no? Para prevenir esos dolores de rodilla, ¿verdad? Efectivamente, me alegra un montón que me haga esta pregunta, porque uno de los principales factores que influyen en quizás la patología de las más prevalentes en rodillas y que a lo largo de la vida tendremos todos, unos con síntomas y otros sin síntomas, es la artrosis, ¿vale? Y normalmente suele empezar por una artrosis femoro-rotuliana. Y esto viene asociado normalmente a un déficit de musculatura del vasto medial del cuádriceps, es decir, de la parte de dentro del músculo cuádriceps, ¿vale? Uh-huh. Entonces, este déficit de musculatura hace que la mecánica, es decir, ten en cuenta que la rótula es un hueso que va como por un rail dentro de en lo que es el complejo de rodilla con fémur. Entonces, si ese rail, si esa rótula no desliza bien alineadamente, el exceso de roce es lo que va a producir esa artrosis, que no es más que una degeneración normal del cartílago, que a veces será sintomático o a veces no. Pero uno de los factores de riesgo es el tener una baja musculatura o un desequilibrio muscular en el cuádriceps, sobre todo en el vasto interno. Uh-huh. Si es que te habla uno que ha sufrido, que ha padecido de rodillas y se ha hartado de sentadillas, a ver, de todos los modelos habidos y por haber de sentadillas, pues lo ha hecho este que te habla, Sebastián. Sí. Así que más o menos me hago una idea. Aparte de las tendinopatías y de la artrosis, ¿qué otras patologías os encontráis en la clínica, en Vital Clinic, Sebastián? Pues mira, dentro de la rodilla también nos encontramos mucho con patología meniscal y patología ligamentaria, ¿vale? Dentro de los meniscos, pues con fisioterapia podemos llegar hasta donde llegamos, es decir, siempre que no haya... Porque también me gustaría aclarar que haya un menisco roto no quiere decir que haya asociado un dolor. De hecho, hay gente que tiene el menisco roto y tiene un buen equilibrio muscular y no tiene dolor. Pero sí que es verdad que cuando hay un menisco sintomático... con la fisioterapia llegamos hasta donde llegamos y quizás hace falta pues algún tipo de viscosuplementación, algún tipo de infiltración, etcétera, o incluso a veces la cirugía. Pero sí que es verdad que hoy en día los tratamientos conservadores han avanzado un montón y luego hablaremos un poco de ello, pero incluso a día de hoy hay algún ácido hialurónico por ahí, que hay algún estudio clínico que se ve que hay una reparación, que no regeneración, una reparación del menisco. Uh-huh. Y luego hay cuando nos encontramos problemas meniscales, sobre todo asociados a artrosis, muchas veces nos creemos que el dolor es de la artrosis y muchas ocasiones el dolor viene de la parte del menisco. ¿Por qué? Porque el menisco tiene forma de cuña, ¿vale? De cuña hacia el interior de la rodilla. Cuando hay un desgaste excesivo, esa cuña, pues la propia biomecánica que el menisco suele salir un poco hacia afuera e inflama la parte de alrededor, tanto ligamentos como tendón. Y eso genera bastante dolor, que es la típica artrosis que duele mucho en la cara interna, ¿vale? Y luego también nos encontramos patología ligamentaria, ¿vale? Uh-huh. Lo que son los esguinces. Nos podemos encontrar desde esguinces grado 1 o 2, que no tienen, es decir, que no son roturas totales y las cuales la fisioterapia va de lujo, o un esguince grado 3, que hay una rotura total, que ahí ya sí hay que plantearse la cirugía, ¿vale? Uh-huh. Como esguince, pues tenemos los del ligamento lateral interno y el cruzado anterior son los más frecuentes, aunque también esporádicamente puede haber uno del cruzado posterior o del ligamento lateral externo, uh-huh. ¿Vale? Pero sobre todo predominancia interno y cruzado anterior. El LCA, ¿por qué se rompe tanto? ¿O por qué estamos escuchando ahora tanto de romperse el ligamento? No sé, parece como que hace muchos años no era tan frecuente, ¿no? Que futbolistas, deportistas, ya no solo de alto nivel, ¿no? Que te encuentras a deportistas amateur con el ligamento cruzado anterior roto, Sebastián. Sí, de hecho, es verdad que está habiendo una alta incidencia del ligamento cruzado anterior. Ten en cuenta que nosotros originariamente nuestra rodilla estaba hecha para caminar a cuatro patas, entonces quizás todavía le queda un poco por evolucionar. Normalmente, a día de hoy, ¿cuáles son las teorías que se trabajan? suelen ser déficit biomecánico o neuromusculares, ¿vale? Muchas veces el problema no es que tenga un músculo fuerte, porque hay gente que tiene mucho un músculo muy fuerte, sino en cuánto tiempo necesita tu músculo para activarse, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ir a un tratamiento a nivel muy específico de lo que es el propio nervio incluso, ¿vale? Para producir unos cambios, se llaman cambios de neuroplasticidad, que lo que hacen es mejorar la capacidad de activación de ese músculo, ¿vale? Uh-huh. Porque es como si tú tienes un motor muy grande pero no tienes la gasolina suficiente para alimentarlo. Es decir, tienes un músculo muy grande, pero si tu sistema nervioso es lento a la hora de exigirle en un momento X, no es capaz de sostener todo ese complejo. Pero sí que es verdad que está aumentando la prevalencia e incluso en los últimos congresos, sobre todo de medicina del deporte aplicada al fútbol y toda la historia, es uno de los caballos de batalla a día de hoy, tanto de médicos, fisios y readaptadores de los clubes. Claro, porque y esto me da pie a otro punto, ¿no?, que queríamos desarrollar. Si bien, bueno, hemos elegido la rodilla, Sebastián, pero de la rodilla, más que un programa, podríamos estar hablando una semana por todo lo que conlleva. En cuanto a tratamientos, te quería preguntar, sobre todo por los que disponéis en Vital Clinic. Ya, por ejemplo, sí. Ana Hierro sí nos adelantaba en anteriores programas, cuando hablábamos de las tendinopatías, que, por ejemplo, uno de los tratamientos más eficaces, ¿no?, para estas tendinopatías, pues en la EPI. ¿Qué otros tratamientos, qué otras pautas contáis en la clínica? Pues mira, por suerte, nosotros a día de hoy, por la estructura que tenemos, contamos con un equipo de los mejores fisioterapeutas y de los mejores médicos, tanto a nivel traumatológico, deportivo, rehabilitador, incluso anestesistas, que colaboran ya hoy en día con nosotros. Y nosotros innovamos mucho y aplicamos las técnicas más novedosas, ¿vale? Es verdad que para el tema tendinopatía, pues ahí podemos contar sobre todo con la EPI y factores de crecimiento o PRP, ¿vale?, que están yendo bastante bien. Sí que con el tema del PRP, que no son células madre, ¿vale?, también hay que aclararlo. Hasta hace unos años se creía que el PRP regeneraba el tendón. A día de hoy eso se sabe que no es así, pero sí que ayuda a la cicatrización, ¿vale? Lo que hace es que la cicatriz que se forme sea de mucha más calidad, ¿vale? Y también para el tema de las tendinopatías en determinados tendones, que esto lo incorporamos hace unos meses, estamos utilizando un ácido hialurónico especial del laboratorio FIDIA, un laboratorio alemán con el que colaboramos, que se llama Hyaloten, y la verdad que está yendo muy, muy bien, ¿vale? Y aunque estén un poco estigmatizadas y realmente cuando hacen falta son muy útiles y son necesarias, cuando hay tendinopatía muy inflamada, con líquido alrededor del tendón, etcétera, se suele utilizar el corticoide y suele ir muy, muy bien, ¿vale? Luego, para el tema de que hablábamos de la artrosis, ¿no?, como tratamiento estrella, pues ahí en Ubrique utilizamos el ácido hialurónico. Lo que decía, en función al tipo de patología utilizamos un ácido hialurónico u otro. Normalmente una patología degenerativa que no lleva asociado un cambio a nivel meniscal importante o el cambio meniscal es muy grande, se suele utilizar el hialoten, ¿vale?, un ácido hialurónico. Y cuando hay problema articular de rodilla asociado a un problema meniscal incipiente, es decir, que no lleve mucho tiempo y la degeneración del menisco no sea excesivamente grande, utilizamos un ácido hialurónico de última generación que se llama Lymovis, ¿vale? Uh-huh. Un ácido hialurónico especial, que es el que decía que hay algún estudio clínico por ahí que se ve que hay cierta reparación en el menisco, ¿vale? Y luego, sobre todo, muy importante, la parte de readaptación en la rodilla, es decir, sobre todo ejercicio para fortalecerlo, que tú hablabas en su momento, y la neuromodulación, que es la técnica que utilizamos sobre todo para mejorar esa respuesta de activación muscular, que es lo que va a hacer que en determinados escenarios en los cuales le tengas que exigir mucho a la rodilla, pues tu rodilla realmente responda, ¿vale? Uh-huh. Y si que no me gustaría dejarme de lado un poco una lesión que estamos viendo muy frecuentemente ahora también, que son los edemas óseos, ¿vale? Ajá, sí. Y ahí va. Y los edemas óseos, ahí sí que tenemos que ir con... Ten en cuenta que esto es como muy entre comillas, ¿vale? Para que lo entiendan los oyentes, como una especie de inflamación dentro del hueso, en el cual hay destrucción y luego reparación del hueso, totalmente reversible. Y aquí normalmente tenemos que ir a trabajar con ondas electromagnéticas, ¿vale? Ten en cuenta que tenemos que hacer cambios dentro del hueso. Y para eso ahí en Ubrique tenemos uno de los dispositivos más avanzados que hay a día de hoy, que es el sistema superinductivo, que trabaja con impulso electromagnético a muy alta intensidad, ¿vale? Es decir, la magnetoterapia es así conocida en la fisioterapia. Lo que pasa es que con magnetoterapia convencional, normalmente los tratamientos, para que sean efectivos, se deberían de utilizar periodos de mínimo 4 horas de tratamiento. Y con los sistemas superinductivos, al trabajar con tanta intensidad, en 15-20 minutos meten la misma energía o más que una magneto tradicional en 4 horas. Uh-huh. Me has hablado, Sebastián, de ácido hialurónico, me has hablado de PRP, me has hablado de magnetoterapia, sí. Me has hablado de neuromodulación. Decir que todo eso, hace unos años teníamos que coger el coche e irnos a Jerez, a Cádiz o a Sevilla para disponer de eso. Ahora está en calle San Antonio número 7. Lo digo porque hay gente que todavía no es consciente, ¿no?, de que todos estos servicios están en Vital Clinic. Y la pregunta mía al respecto es, cuando me hablas de todo eso, ¿tengo que asustarme, digo, a la hora de ir a la clínica? Porque, ya sabe todo el mundo que ese temor a que puede doler, a que esos procesos, pues, la recuperación y tal. Sí, efectivamente no, a día de hoy no, ¿vale? Porque ten en cuenta que las infiltraciones se hacen con total seguridad, en las máximas condiciones de asepsia posible, y a día de hoy sí que hay un mito, ¿no?, de que la infiltración es muy dolorosa. Normalmente antes, porque también los doctores no podían acceder a los medios, no se planteaba, se hacían pues infiltraciones sin ecoguiar. Entonces, claro, ten en cuenta que si tienes que llegar a un tejido el cual tú no estás viendo, tú cuando está la aguja dentro tienes que mover hasta llegar al sitio. A día de hoy, tú con un ecógrafo localizas la zona lesionada y directamente vas al punto, ¿vale? Entonces eso hace que la técnica sea muy muy dolorosa, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que es muy importante saber en cada momento qué tipo de medicación estamos utilizando, ¿no? Porque en función a la patología hay más indicación de un tipo de infiltración u otra, pero a día de hoy tenemos que estar totalmente tranquilos. Quizás, ¿no?, por matizar un poco, sí que tenemos que tener un poco más de cuidado con los corticoides, porque bueno, al final un antiinflamatorio muy potente, y quizá la zona más delicada con un corticoide dentro de una articulación, es decir, dentro de una articulación lo podemos utilizar, sí, pero no en exceso, ¿vale? Uh-huh. Y siempre que esté justificado, ¿vale? Porque ten en cuenta que el cartílago y el corticoide pues no se acaban de llevar todo lo bien, del todo si bien. En una rodilla, una rodilla degenerada, mete un corticoide, pues vale, te va a quitar el dolor, pero quizás siga desgastando. Entonces, asócialo a un ácido hialurónico o directamente vamos a ir con un ácido hialurónico que también tiene efectos no antiinflamatorios, pero sí desinflamatorios. Es decir, va a hacer que tu propia articulación genere los recursos necesarios para bajar esa inflamación, o un PRP o lo que necesite, ¿vale? Uh-huh. Pero que total tranquilidad, no debemos tener ningún miedo a las infiltraciones. Y a excepción de ese pequeño matiz que tenemos que tener cuidado con los corticoides, o si somos hipertensos o diabéticos, pero bueno, eso el doctor se encarga de controlar un poco la medicación por si hay alguna alteración. Uh-huh. Y la última, Sebastián, sé que no te puedo robar mucho más tiempo, pero sí que has hablado de la influencia, ¿no?, de los desequilibrios del pie y la cadera, ¿no? Sí. Como que influyen en esa dolencia. La forma de nuestra pierna, la forma en la que andamos, la forma en la que nos movemos y apoyamos, ¿todo eso repercute también en la rodilla? Mucho, mucho, porque desde el primer dedo del pie, que es el dedo gordo, ¿no?, que todo el mundo lo conoce, hasta la cadera, todo es pierna, ¿vale? Y la rodilla, es lo que decía antes, está ahí en medio y es la sufridora de muchas patologías. Al final, si tú tienes una rodilla en valgo, en varo, ¿no? En valgo es cuando tienes la rodilla metida hacia adentro, en varo hacia afuera. Todo eso hace que las cargas ya no vayan bien, pero es que los desequilibrios musculares que se crean también son grandes. Lo que decía antes, un déficit de glúteo medio te puede generar una patología de pata de ganso, te puede generar una patología de cintilla iliotibial. Un problema de poca activación de toda la musculatura del pie, al final va a hacer que se sobrecargue mucho más toda la zona de gemelo, al final el gemelo se engancha en la rodilla, en la parte posterior, y todo eso puede influir. Entonces, la biomecánica, muy importante, ¿vale? Para ello, sobre todo, una buena exploración, una buena planificación en ejercicio y, ¿por qué no?, en un momento dado, si hace falta algún tipo de órtesis plantar, lo que llamamos plantilla, pues a veces también son bastante útiles y bastante necesarias. Pues Sebastián Trujillo, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nos pasan 22 minutos de las 12, te hemos robado quizá un poco más de tiempo del que pudieras prestarnos, pero claro, la última para ti, por si quieres añadir algo más, algo que se nos queda atrás. Bueno, no te preocupes, para mí ha sido un placer, la verdad que, bueno, respaldar un poco todo lo que ha dicho Ana y Andrea estos días. Nosotros estamos encantados de poder desembarcar en Ubrique. Yo ya hace por lo menos 4 años que estuve por ahí pasando consulta y la verdad que nos hace mucha ilusión lo que tú antes decías, ¿no? Que ya no haya que coger el coche para acceder a todo este tipo de tratamiento y que nosotros que somos de pueblo todos podamos tener estos servicios en la puerta de nuestra casa, esa facilidad. Pues Sebastián Trujillo, fisioterapeuta, director gerente del grupo Vital Clinic, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Rubén, un abrazo.